En La Rosa de los Vientos, Canto de la Tierra. Las niñas van sabiendo que el pobre sufre de trabajo y de sin trabajo. Van sabiendo que la miseria nace cantos y se hace poemas en la voz y en la guitarra de los cantores populares. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Al baile de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, ponga atención, que aquí empieza mi cuarteta. ¡Ve! Trabajé en una cantera de piedritas de afilar, 40 sabían pagar por cada piedra pulida, y era 6 pesos de vida en eso del negociar. Otra vez fui panadero

no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, y ahora ya no tengo nada. Los ejes de mi carreta nunca los vuelvo a engrasar. Que no lo va a engrasar, porque no engraso los ejes. Que no engrasa los ejes, me llaman a abandonar. Que no lo va a engrasar, porque no engraso los ejes. Que no lo va a engrasar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué lo voy a engrasar? Lo sé que de mi carrer nunca lo voy a engrasar. Oh, oh. Que no lo va a... Nunca los voy a engrasar. La voz, el pensamiento y las canciones de don Atahualpa Yupanqui. Versiones divididos, Quilapayún, Ricardo Moyano, el propio Donata, Chango, Farías Gómez y La Manija, y un popurrí de versiones de Los ejes de mi carreta.